motivos que me atraen de ti. Tu manera de ser y hacer lo que sé. Ha pasado más de un mes y en ti ya he notado que te gusta hacer sufrir al hombre que está a tu lado. Ya no puedo entender por qué quieres burlarte de mí. Si alguien te engañó, pues olvídate. Tu padre.